Darío, más tranquilo ya con la victoria de ayer en un buen partido en que han quedado muchas cosas positivas. Se venía de dos partidos que no habían sido buenos. Ganarle al Decano, más allá que hay una gran paternidad, por decirlo de alguna manera, sobre Atlético Tucumán, era un partido que por momentos se había complicado. ¿Cómo analiza la cuestión el día después? Sí, no, mirá, uno saca conclusiones. Yo todavía me duele la bronca por el tema Olimpo, porque Olimpo 11 contra 11 nosotros estábamos jugando mejor que Olimpo, y hoy Olimpo es el puntero del torneo. Sí. Por ahí nos está costando más de local que afuera. Afuera, no sé cuántos equipos de los últimos cuatro ganamos dos y empatamos dos, en los cuales esos dos jugamos muy bien. Y encontrando los delanteros, me alegra mucho por el chico Toledo y por Río, porque son oriundos de acá, y me alegra mucho por ellos, por el esfuerzo que hacen, y esperando que se recuperen a otro delantero para tratar también de tener más presencia en el área, que es lo que buscamos. Pero la solidez defensiva la tenemos y estamos tratando de mejorar, y un plantel que ya va tomando color y se están conociendo cada vez más. Bueno, son cosas lógicas de un equipo que sumó 20 refuerzos. Ha habido algunas modificaciones para el partido del día de ayer, cambios tácticos. Volvió a aparecer Gonzalo Ríos. Después vamos a hablar de las declaraciones de todos con respecto a este jugador, que usted también lo mencionaba. Dejó una mejor imagen el equipo correntino. Más allá que no lo ha superado a Atlético Tucumán, o decir, ha pasado por arriba, pero... Yo creo que en las áreas está la verdad, si lo defendés bien, y con las que tenés que convertir. Tampoco fue que Atlético nos metió en un arco, fueron muchos pelotazos, muchas pelotas quietas. Fíjate que el único mano a mano que ellos tienen, que es el segundo gol, es cuando encuentran nosotros queriendo salir jugando de atrás, no tienen un pelotazo. Cuando pasé a jugar 4-3-1-2, que ellos nos empatan y empezamos a jugar mucho mejor. Y bueno, son variantes que te da el juego. No es fácil jugar de visitante en el Nacional B, no es fácil, porque van a tener mucha presión de todos lados. En los últimos 10 minutos todas las faltas eran para ellos, no es sencillo. Conforme, ahora que usted dijo todas las faltas eran para ellos, ¿conforme con la actuación del árbitro? Porque he escuchado algunos, por ahí, no ustedes, pero... Mira, esto, un día te favorecen, un día te perjudican. Sí. Ha venido una camada nueva de árbitros que el Chile nos tocó ayer. Nosotros nos están tocando todos árbitros nuevos. Yo creo que la expulsión del otro día de Villanueva no era expulsión, y a nosotros nos perjudicó mucho. Y por eso, un día te perjudican, un día te favorecen. Sin duda. Es parte de este deporte, ¿no? Uh-huh. Ahora, teniendo en cuenta lo que fueron por ahí las perlitas de este partido, ya de por sí, más allá de analizar algunas cuestiones y de decir, Atlético no lo tuvo en un arco a Boca, y Boca tampoco lo superó claramente, pero desde el momento en que hay 5 goles en un partido, ya algo ha sido atractivo. Sí, fueron goles muy lindas alturas, sobre todo el de ellos y el de García. Fueron muy lindos goles, y después el que erra Gonzalo al final también. Sí. Porque hubiera pues presionaron muy bien. Fue un lindo partido para ellos, no, pero para ver, un partido muy atrayente, del minuto 1 al 90, y bueno, eso también le hace muy bien al fútbol argentino. Dos cuestiones que a mí, para ahí particularmente, me llamaron la atención, porque uno no está tan acostumbrado. ¿Cómo lo vivió usted desde el lado del técnico? Por un lado, el gesto que tuvo el Gato César cuando le hicieron la Pulga Rodríguez le hace un golazo, ir y darle la mano y decirle, bueno, la verdad, te felicito. Que sí, después... Contra eso no puede ni siquiera retar a nadie, porque son golazos. Fue un golazo, ¿no es cierto? Como el de García, sí. A mí, dirigiendo Gimnasia, Silva, el que ahora está en Boca, me hizo un gol muy parecido también. Y no, ante eso uno no puede hacer nada. Exacto. Felicitar al jugador, así, el fútbol es así. Yo creo que un poco es también lo que hace el Gato, de tanta experiencia, como nos pasa mucho que tenemos mucha gente en esto, sacar un poco de la locura generalizada que está inmerso el fútbol. A mí me alegra mucho, que por ahí te pasa otro tema, lo que es Abel en la selección. Una persona con mucho equilibrio, que eso le está dando también al equipo nacional, y ojalá que todos nos contagiemos de eso, ¿no? Claro. Que una persona que ante la derrota, ante la victoria, se maneja de alguna forma, y eso es muy buen mensaje que está dando. Más allá de esto que decíamos del Gato César, después lo que Matías García también, el sacarse la camiseta y mostrarle a la gente del Decano, que más allá de haberle dado la victoria a Boca Unidos, él seguía siendo, que él lo siente como su casa. ¿Esas cosas después se reta al jugador en vestuario o no? No, después las cosas que yo hago internamente no se enteran los jugadores, nada más. Por último. Muchas cosas internamente que las solucionamos, no, pero es un sentimiento que le salió a él. y bueno, todo es respetable. Acá no hay una tiranía, acá espera así. Y él lo sintió. Después hay cosas que le hablaremos, pero no tiene nada que ver con eso. Si yo hablo más del aspecto deportivo, en seguir mejorando, en tratar de tener más juegos. Cuando pasamos a jugar con Tremembe y el enganche y las dos puntas, Corrillo y Toledo, lo hicimos bastante bien en el segundo tiempo, dominamos las acciones ahí. Me alegro mucho por los chicos, por Toledo, que por ahí es muy cuestionado, un chico que por ahí se ha equivocado en algunas cosas, pero tenemos que entender y la gente tiene que entender que es chico todavía. Sin duda. Entonces hay que darle un tiempo distinto a un jugador que ya tiene muchos años de carrera. Mencionó a dos jugadores en particular, el caso de Toledo y de Ríos. Ríos fue muy aplaudido, por decirlo de una manera, ¿no? Por la prensa y también por los compañeros. Ayer, una vez que terminaba el partido, todos tenían alguna mención para con este jugador. Sí, es un poco la figura. Es un chico que va en constante evolución, un chico categoría 92, que a mí me llama la atención que nunca lo hayan citado en la selección. Yo he tenido muchos jugadores que manejé en gimnasia y están en selección, y Gonza no tiene nada que envidiarle. Es un jugador que, si Dios quiere, en su crecimiento va a ser la solución para que Boca Unida tenga su estadio, porque yo creo que es un jugador que tiene mucho recorrido, que tiene mucho gol, tiene una virtud muy, muy importante, tiene sacrificio y tiene un ritmo muy importante de primera división. Entonces, ojalá sea un bien para la institución y para todos los hinchas. Tenemos que disfrutar la Gonzalo, porque es un chico con mucha predicción. Llamado de atención, ¿no? Para alguno que a quien le corresponda, todavía no lo han citado para ninguna selección. Sí, a mí me llama la atención. Yo trabajé mucho tiempo de coordinador pero bueno, vos sabés que estamos lejos de Buenos Aires. Se viene. En todos los ámbitos. En la próxima fecha, Darío, se viene Patronato, que lo perdía con Sarmiento y en el final logró empatar y le quitó la posibilidad al equipo de Junín de afianzarse solo lo más alto de la tabla de posiciones. Sí, mirá, yo opino que este Nacional B va a ser totalmente distinto al otro. Uh-huh. Este Nacional B, hasta la última fecha, no veo un equipo que se escape solo. Por ahí me equivoco, pero va a haber un pelotón del primero al octavo, al noveno, de muy poca diferencia de puntos. Bueno, el que llegue a ese momento de definición y tenga mejor recambio, mejor plantel, o tenga experiencia, se va a imponer en el ascenso. O fíjate que el del uno al décimo tercero, creo que 5 o 6 puntos, sí. Son 6 puntos, es muy poco. Entonces, un torneo muy difícil, se va a tornar muy difícil.